¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan, tan dificilísima? Desaparécelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Con su... De cine y de música. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me cuadra el campo y el chiflido de sus aires. Mis compañeros son mis... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta estar con ustedes en estas charlas de cine y de música. Gracias por estar aquí conmigo. Soy Joe Armenta y el día de hoy vamos a hablar de dos grandes actrices que han sido durante años las abuelitas del cine mexicano. Sí, efectivamente son ellas, Sara García y Prudencia Grifel, también conocidas como las señoritas Vivanco. Ambas son hijas de padres españoles. Bueno, Prudencia Grifel, su padre era cubano, pero su mamá sí era española y ella sí nació en España. Y Sara García era hija de padres españoles, su padre era arquitecto, y por estar trabajando en un proyecto aquí en México, toda la familia se vino a vivir aquí y nació en Orizaba, Veracruz. Fíjense que a pesar de que no actuaron juntas en tantas cintas, la gente las ubica casi siempre como una buena mancuerna de abuelitas. Su primer trabajo fue en 1955 en la cinta La Tercera Palabra, dirigida por Julián Soler, con Pedro Infante y Marga López. En esa película ambas eran las tías de Pedro Infante, que hacía el papel de Pablo, un hombre que fue criado, si bien no en un estado salvaje, en un ambiente muy alejado de la sociedad, que no sabía leer, que no sabía escribir, que no sabía comportarse. Y para que lo eduquen, contratan a una maestra para que le enseñe todo lo que él debió haber aprendido de chico, a leer, a escribir, a comportarse, y que es interpretada por Marga López, y terminan enamorados. Por eso es que también estamos escuchando la canción Soy Quien Soy, con Pedro Infante, que es una de las que canta en esa cinta. Si vos simula, y uno que otro viejo güey. Después fueron dirigidas por Mauricio de la Serna en dos ocasiones, en un melodrama con sus toques de comedia. La primera en 1958 en la ya clásica cinta Las Señoritas Vivanco, junto a Pedro Armendáriz, Ana Luisa Pelufo y Manolo Fábregas. La película está ubicada a finales del siglo XIX, en donde dos hermanas, Hortensia y Teresa Vivanco, son solteronas, de buena familia, venidas a menos, porque su padre les dejó una herencia, pero su hermano despilfarró el dinero y ellas se quedaron en la bancarrota. Así que comienzan a planear qué hacer para obtener dinero y creen que no es tan malo cometer un robo, siempre y cuando vayan a confesarse. Aunque con los tiempos revolucionarios la situación no se torna tan fácil como lo esperaban. Y para colmo, se hicieron cargo de su sobrina, la hija de su hermano. Así que intentan obtener dinero para ir sobrellevando sus gastos. Al año siguiente, en 1959, vuelven a trabajar con Mauricio de la Serna en la secuela de esta cinta, El proceso de las señoritas Vivanco, al lado de Manolo Fábregas y Aurora Alvarado. Aquí en esta cinta ya vemos el proceso de las hermanas Vivanco y de cómo van a la cárcel, y la otra roba para también ir presa, para estar juntas las dos hermanas. De hecho, el cartel de la película tiene la fotografía de las señoritas Vivanco usando el traje de rayas obligatorio para los reclusos. Y la última cinta en la que actuaron juntas fue ¿Por qué nací mujer? En 1968, del director Rogelio A. González. Ahí fue con las actuaciones de Andrés Soler, Ana Martín, Pilar Pellicer y Víctor Junco, en donde vemos problemas de una familia y el desdén que tiene el padre hacia su esposa e hijas, y el intento de ellas por sobresalir en esa situación de desigualdad de géneros. Pero en esta película no aparecieron juntas en pantalla, cada una tenía sus escenas por separado. Ellas han sido siempre las abuelitas tiernas del cine de la época de oro, porque no han habido otras actrices que encarnen esos papeles. Tal vez Mimi Derba, recordemos que hizo una abuela orgullosa y rica en Ustedes los Ricos en 1948, del director Ismael Rodríguez, era la abuela de Chachita. Pero de ahí en fuera la recordamos más por haber interpretado el papel de mamá posesiva que quería controlar a sus hijos. ¿Ustedes recuerdan alguna abuela más? Les digo que casi no hay. Y con esto llegamos a nuestra primera intervención musical. Vamos a escuchar la canción Las ninfas del bosque que cantan Prudencia, Sara y Pedro Infante en la película La tercera palabra. Les comentaba del año de 1955. Esta es la única intervención musical de las actrices, aunque a ambas, bueno, les gustaba también la comedia y de vez en cuando, si el papel lo requería, pues sí hacían este tipo de personajes, pero más a la manera de comedia, no tanto armónica. Vamos a escucharlas. De cine y de música. Del bosque de la virtud, que brillan en las tertulias con una aureola de excelsitud. Guardamos dentro del alma las flores de amor, las puras, de mimos y de ternuras que son venturas de un casto amor. Bebamos el suave néctar que nos ofrece la vida, bailando cual bellas ninfas, cantando alegres con dulce voz. Guardamos dentro del alma las flores de amor. Con vida soñar despierto, con emociones de juventud. Las ninfas entre las flores, en un festín. Cantan a los amores con magias de canto azul. Y aquí la voz de las abuelitas del cine mexicano. Y bueno, vamos a hablar ahora de su carrera individual. Comenzamos con Prudencia Grifel. Ella nació en España el 27 de diciembre de 1876. Sus padres fueron los actores Antonio Grifel, de Cuba, y Josefa Masip, de España. Comenzó su carrera actuando en una zarzuela en Caracas, en Venezuela, a la edad de 14 años, en 1890. Ahí en Venezuela conoció al que fuera su esposo, Paco Martínez, con quien se casaría años después, y ambos se irían a España a abrirse camino en el mundo de la actuación. Aquí a México llegó en 1904 y junto con María Conesa y Esperanza Iris formarían el grupo Las Tres Gracias, que se presentaron con gran éxito en el Teatro Principal, y que ese teatro, el Teatro Principal, sería más tarde el Teatro Esperanza Iris o el Teatro de la Ciudad de México. En 1930, Prudencia Grifel regresó a España a trabajar en el teatro, pero pues viene el estallido de la Guerra Civil Española y en 1936 tuvo que regresar a México exiliada, igual que muchos otros actores, como Augusto Benedico, Jorge Mistral, Ofelia Guilmain y Gustavo y Rubén Rojo, entre otros, incluyendo a directores y gente que se dedicaba al arte. En el cine debutó después de los 60 años, en 1943, en la película Internado para señoritas, con Mapi Cortés y Emilio Tuero, del director Gilberto Martínez Solares. Y de ahí en adelante sería más recordada por sus apariciones en el cine. Trabajó con grandes actores, entre ellos Joaquín Pardavé, Fernando Soler, Pedro Infante, Silvia Pinal, Carmen Montejo, Andrea Palma, Marga López y muchos más, aparte de la entrañable Sara García. Su última película fue precisamente con Sara García, ¿Por qué nací mujer?, en 1968, del director Rogelio A. González. Ella ganó el premio Ariel como mejor actriz en 1956 por la película Una mujer en la calle, del director Alfredo B. Crevena, con Marga López, Ernesto Alonso y José María Linares. Finalmente, Doña Prudencia falleció el 7 de junio de 1970 por causas naturales. Sus restos se encuentran en el Panteón Jardín de la Anda. Y bueno, vamos a otra pausa musical y continuamos con nuestra charla de cine y de música. De cine y de música. Señores y señoras, o lo que sea, suplico tengan calma que no tardan en salir los frijolitos de la cocina. Mientras tanto, nos vamos a echar un número que esperamos sea de su agrado. Maestros, a darle, que para eso están cobrando. Esta canción se llama Los Fantasmas, es de la película Escuela para Suegras de 1956 del director Gilberto Martínez Solares con Doña Prudencia Grifel, Tintán, Blanca de Castrejón, Óscar Pulido y el inseparable carnal Marcelo Chávez. Fue compuesta por Rosendo Ruiz. Y vámonos ahora con la señora Sara García. Igualito a tu padre, chato. Si de tal palo, tal astilla. Se llamaba Pedro Dos Amantes, pero no le alcanzaba el apellido porque quería tener 200. Así estás tú. Pero cuando se trata de una mujer decente, a tragar camote, chato. Pues si lo dice por Flor, usted sabe que no me interesa. A ver, ¿qué tiene? Bonita no es. Siempre anda correteando como cabra loca. Ah, pero es una muchacha diferente a todas. Y si tú a la ves así es porque estás ciego. Ay, hijo, qué bruto eres. Y pensar que yo me he pasado la vida viéndome en ti, cuidándote desde que eras un cominito que apenas si levantabas del suelo. Y para esto te he enseñado yo las labores del campo, a montar, a conocer los caballos, al azar. Pero abuelita, ¿qué viene todo esto? ¿A qué quiero que seas un charro de veras? Valiente cuando se necesite, pero que tenga corazón para querer una mujer como Dios manda. Ya ni la raspa, abuela. A ver, ¿qué quiere que me le enamore y me le case? ¿Tan cansada así la tengo? Así acaban los hijos. Pero no me importa, si vieras, así serías decente. Eso ya pasó, viejita linda. Nunca podré enamorarme de veras. Comencé a jugar al amor con las chorreadas. ¿Y ahora qué quiere que haga? Si todos me gustan. Mire, no se crea que es tan fácil encontrar la dueña de mis rentas. Porque no la buscas como debes. Ahí está Flor, por ejemplo. ¡Otra vez! ¿Pero quién piensa en ella? A ver, dígame, ¿qué tiene esa potranquita que le gusta tanto? Ahora, que si usted quiere, no es por presumir, ¿eh? Pero para mí es pan comido. Yo lo siento por el otro. Bueno, ahí nos estamos vimos viendo. Es la abuela fuerte del cine mexicano la que le daba bastonazos a los nietos ya bastante grandecitos que todavía estaban con ella, desde Pedro Infante hasta Abel Salazar. Y este diálogo es precisamente de la película Dicen que soy mujeriego, de 1948, del director Roberto Rodríguez. Esta película es también con María Eugenia Llamas, la Tucita, y la protagonista femenina fue Silvia Derbez. Sara García nació en Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1895 y falleció en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1980 a los 85 años de edad. Y su vida no fue tan sencilla como muchos hubieran pensado. Sus padres eran originarios de Andalucía, España, pero decidieron venir a probar suerte en México. Sara tuvo 10 hermanos, pero todos murieron de muy niños. Ella fue la única sobreviviente, pero perdió de pequeña a sus padres, aunque por fortuna lograron dejar a Sara en el Colegio de las Vizcaínas al cuidado de la directora Cecilia Malet, y ahí destacó como estudiante y poco a poco fue integrándose en la plantilla de profesores. Comenzó dando clases particulares y pudo conocer a varias gente, entre ellas a la actriz Mimi Derba, quien le invitó a participar en 3 películas silentes, y de ahí participó ya en varias obras de teatro, pero no dejó su trabajo en la escuela, sino que pidió permiso por si no le iba bien en el mundo de la actuación. Pero pues no fue así, porque logró ser actriz por los siguientes años de su vida, y precisamente fue en teatro donde conoció a Fernando Ibáñez, quien sería su marido y con él tendría a su única hija, que también se dedicó a la actuación, Fernanda Mercedes Ibáñez García. La sangre manda, del director José Bor, en 1933, y No basta ser madre, en 1937, de René Cardona. Pero poco tiempo después, Fernanda enfermó de tifoidea y falleció en 1940. Pues esto fue un duro golpe para Sara García, que nunca se repuso a esa pérdida. Pero ese año, 1940, fue muy importante para doña Sara García, porque participó en una de las películas más taquilleras del cine mexicano. Ahí está el detalle, dirigida por Juan Bustillo Oro y protagonizada por Mario Moreno Cantinflas. Pero años antes, en 1934, Sara García cambió totalmente su apariencia por el mundo del teatro, porque para obtener precisamente el papel de abuelita en la obra Mi abuelita la pobre, Sara se hizo sacar 14 dientes para poder caracterizarse. Desde ahí, el papel de la abuelita no la abandonaría. Pero en el papel de madre, Sara García también fue única y se adaptó muy bien a 2 actores sin duda, ya lo habíamos comentado, a Joaquín Pardavé y el otro fue a don Fernando Soler, con quienes se mostraba siempre defensora de la familia, cuidando a sus hijos e intercediendo por ellos ante el padre severo y riguroso, si era necesario. Cintas como El paisano Jalil en 1942 de Joaquín Pardavé o El ropavejero en 1946 de Emilio Gómez Muriel, siempre mostraron lo divertida que podía ser Sara en las comedias. Pero si nos fijamos en películas como Azares para tu boda en 1950 de Julián Soler o Cuando los hijos se van en 1941 de Juan Bustillo Oro, mostraban a una madre pues sumisa y abnegada que siempre estaba ocupada en velar por sus hijos. Pero sin duda las interpretaciones con las que más la recordamos es como la abuela fuerte y enérgica, preferentemente al lado de Pedro Infante. La conocemos en la cinta Los Tres García y su secuela Vuelven los García, ambas en 1946 dirigidas por Ismael Rodríguez, con Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. Después llegaría Dicen que soy mujeriego en 1948 de Roberto Rodríguez y El Inocente en 1955 de Rogelio A. González. Aunque ahí no hizo el papel de abuelita, ahí era la suegra de Pedro Infante porque era la mamá de Silvia Pinal. Ella obtuvo en 1957 el premio Ariel como mejor actriz de reparto por la película La Tercera Palabra, del director Julián Soler, aunque esta película fue producida 2 años antes, en 1955. Ya en la década de 1970 realiza programas de televisión y uno de los personajes más recordados es sin duda la Nana Tomasina de la telenovela Mundo de Juguete en 1974, al lado de Graciela Mauri. Y también por esa época aceptó ser la imagen para un chocolate de la fábrica Azteca, que ya no existe, el famoso chocolate abuelita. Tardó tiempo en aceptar, no quería, pero fue algo muy atinado, porque la imagen la seguimos viendo hasta la actualidad. Y aunque pensamos en Sara García como la abuelita del cine, la abuelita enérgica, la separamos muy bien cuando pensamos en ese chocolate y en esa imagen. Es la imagen de saborear una rica taza de chocolate batido, espumoso, como nos lo preparaban las abuelas. Y hasta la fecha sabemos el nombre de ese chocolate, pero por Sara García, que les digo que fue muy atinado haber prestado esa imagen para ese producto. Para quererlo, cariño que a mí me quieres. Finalmente, doña Sara García falleció en 1980 debido a un paro respiratorio provocado por complicaciones de una neumonía que tuvo. Sus restos reposan en el Panteón Jardín de la Anda junto con los de su hija Fernanda. Y se dice que durante el sepelio Lucha Villa interpretó la canción Mi Cariñito, esta misma canción que fue escrita para la película Los Tres García, que primero se canta en el cumpleaños de la abuela Luisa y después se retoma para la película Vuelven los García, esta vez porque la abuela Luisa fallece y Los Tres García se la cantan a su abuela en el panteón. Entonces, pues bueno, tiene muchas versiones y muchos arreglos esta canción. Fue compuesta por los maestros Pedro de Urdimalas y Manuel Esperón. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso. Y para este programa las canciones que escuchamos son Yo soy quien soy, la canta Pedro Infante en la película La Tercera Palabra, La Liga de Seda la interpreta Ana Luisa Pelufo en la película Las Señoritas Vivanco, Las Ninfas del Bosque, Sara García, Prudencia Grifel y Pedro Infante en la película La Tercera Palabra. Escuchamos también el tema Zarzuela con la orquesta del maestro Luis Cobos, Los Fantasmas de la película Escuela para Suegras, la interpreta Tintán, un rico chachachá. Dicen que soy mujeriego, Pedro Infante para la película Dicen que soy mujeriego. Cielito lindo, la interpretan Pedro Infante, Abel Salazar y Luis Manuel Mendoza para la cinta Los Tres García. Y Mi Cariñito, interpretada por Pedro Infante para las películas Los Tres García y Vuelven los García. Y ya para finalizar, como siempre, muchas, muchas gracias por estar conmigo. Joel Hernández, muchas gracias por tu sugerencia de hablar de las abuelitas del cine. Es un buen tema. Querida Isa, muchas gracias. Y yo también coincido en que nada más escuchar cantar a Emilio Tuero ya enamora. Sí, tenía una voz muy cautivadora. No en vano fue el sobrenombre del barítono de Argel. Además de que era muy guapo, y eso está, fíjense que también lo comentaba, también mando saludos y agradezco a mi querida Maribel Iris, si yo le decía que le daba un aire a mi abuelo materno por su tipo de físico, así flaco, con esa carita alargada, los bigotes, en fin, efectivamente Emilio Tuero era galán. Gracias también Pati Peinado, que nos pide que hablemos de Mapi Cortés, sí, una gran actriz del cine de oro que precisamente participó con Emilio Tuero y Prudencia Grifel en Internado para Señoritas en 1943. Ya tendremos oportunidad de hablar de ella, Pati. Ya sabes, un poco tarde, pero aquí hay charlas todavía para rato. Gracias también a Elizabeth Rojo Lara, a Ang Rey, a Mirna Luna, Citlali Fragoso, Juanelo y a quienes están conmigo cada semana. Salvador, Hilda, Lina, Jos, Fidel, Héctor, Rubén, Ayesa, a mis tíos, a mis primos y claro que todavía haremos más programas para ustedes. Y bueno, síganse cuidando por favor, no olviden usar su cubrebocas y lavarse las manos repetidamente y si no tenemos la oportunidad, usar gel antibacterial con el 70% de alcohol. Y ahora sí, ya para despedirnos, los voy a dejar con la canción Rosita se está bañando. Es de una película que a mí en lo particular me gusta mucho, se llama El diablo no es tan diablo, de 1949, del director Julián Soler. Es la historia ya clásica en donde los esposos están hartos de sus rutinas, vemos todo el trajín del día y una noche se les aparece el diablo para proponerles intercambiar de roles en el mundo a cambio de un favor. Ellos aceptan para demostrarle el uno al otro que lo que hace el otro es más fácil que lo que ellos hacen. Y ahí ven a la esposa yéndose a trabajar y al esposo encargado del hogar. Y ahí en esa película, doña Sara García interpretaba el papel de doña Leonor, la mamá de Alma, que era interpretada por Amparo Morillo, y era la suegra de Ricardo, interpretado por el mismo Julián Soler. Y para esta canción, Rosita se está bañando, les voy a dejar el audio original de la película de El diablo no es tan diablo. Van a oír los ruidos ambientales, van a oír algunos diálogos, porque es cuando los adolescentes llegan a la casa de Julián Soler y hacen una fiesta y está Sara García y no los puede detener. Entonces los adolescentes están armando todo un baile y es muy, muy divertida también esa escena. Muchas gracias en verdad, síganse cuidando y nos encontramos la próxima. De cine y de música. Posible que me mintieran, fallará. Cada vez que la llamo dice no está. Y también me dice ¡epa! Está bañando. A veces dicen salió a pasear. También me dice que está peinando. Porque se tarda tanto en peinar. No está Rosita por ahí. Se está bañando. Perdón, y Rosita. ¡Otra vez! Un santo baño le va a pasar. Que mi Rosita se va a gastar. ¿Dónde está Rosita? Se está bañando. ¿No está Rosita? Señor, señor, señor, no está. Con tanto baño le va a pasar. ¡Ay, qué bien, Rosita! Se va a gastar. Oye, ¿por qué te dicen el apretado?